Por eso el petitorio, si bien estaba dirigido al gobernador Schiaretti también y a la legislatura de la provincia de Córdoba en su conjunto, considerábamos que el que representaba y concentraba todo ese poder es el doctor González. Por eso nuestra insistencia que la hemos tomado con su debida anticipación, no fue a las apuradas ni a último momento, porque sabíamos de la importancia. Y también porque sabíamos lo que estaba sucediendo en las distintas localidades del Valle de Traslasierra y en algunos lugares fuera de la provincia también, donde el petitorio que estaba circulando cada vez se firmaba con más masividad. Nos habíamos puesto una meta que en principio nos parecía inalcanzable o muy ambiciosa, por eso a la campaña de firmas le pusimos el nombre de campaña de las 10.000 firmas. Hoy podemos decir que hasta este momento, si bien siguen entrando firmas y seguimos recibiendo llamados de gente que se disculpa por no haber podido traerlas en tiempo y forma, pero hasta el día de hoy tenemos 11.353 firmas por una Traslasierra libre de caminería. También, como éramos conscientes, porque durante el verano hemos tomado contacto con muchos turistas. Turistas que se acercaban con mucho interés, algunos de provincias cercanas como San Juan, donde nos comentaban las desgracias que les trajo la mega minería y nos contaban su ejemplo, su práctica, para que nosotros también abramos los ojos y no permitamos que nos pase lo mismo. Había muchos turistas de lugares lejanos como Capital Federal, más de 1.000 kilómetros, que nos planteaban cómo podían hacer para participar ellos también, porque querían seguir disfrutando este hermoso valle, como dice el petitorio, y seguir vacacionando acá. Y nosotros también seguir disfrutando y viviendo del turismo, como esta zona, particularmente Las Rosas. Entonces se nos ocurrió dar una respuesta a toda esa gente que quería participar y no sabíamos cómo hacerlo. Surgió la idea de un sitio de internet que se llama Chain.org, que permite la recolección de firmas en forma virtual. Nosotros hasta el día de ayer evaluábamos no presentar esas firmas, porque íbamos a informar algo que no podíamos demostrar. Bueno, gracias a una vecina de Villa de Las Rosas, que está implicada en todo este movimiento por una Traslasierra libre de megaminería, hizo las gestiones en esta empresa Chain.org y la empresa le autorizó a imprimir para que tengan validez todas esas firmas. Y nos hemos tomado el trabajo de hacer esa impresión. Y el resultado son 35.678 firmas. Esto es extraordinario.